quiero que estés el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol, ahí está Álvaro Soler y nosotros estamos dentro del Club del Ocio con Maripaz Pedros. Buenos días, Maripaz. Buenos días, Raúl. Como siempre decimos, estamos a jueves ya, estamos con el fin de semana encima y pensando en esas alternativas. Oye, que no tengo nada pensado este fin de semana, así que ilumíname, por favor. Bueno, ¿te gusta la decoración? Me gusta, me encanta. Bueno, pues este fin de semana hay planes para todos los que nos gustan las decoraciones. Bueno, de todo, hay de todo. O sea que podemos empezar por donde tú quieras. ¿Empezamos por un sitio muy cerquita de aquí, de nuestros estudios centrales? Venga, ¿por dónde? Pues nos vamos a ir a Toledo. Toledo, bien. Porque con motivo del día 26 de junio, que es el Corpus, en Toledo hace tiempo que hay una iniciativa donde, parecido a lo que los otro día estuvimos contando de los patios de Córdoba, sí, pues se abren los patios particulares, aparte de hoteles y también instituciones que tienen unos patios muy bonitos en Toledo, se abren con motivo de la procesión del Corpus. ¡Ah, oh, qué bien! Entonces, a partir del día 23 lunes, o sea, ya este lunes, podemos empezar a ver todos los patios decorados de Toledo. Es con motivo de lo que es la procesión, porque la noche antes de la procesión del Corpus en Toledo, la gente se hace un recorrido por toda la ciudad por donde va la procesión, y aparte el público asiste a una salida de tarasca y gigantones, que son como unos gigantes que dan mucho miedo a los niños, pero que es una actuación muy bonita. Y aparte, pues se abren los patios donde toda la gente puede ir a asistir a ver los patios de adornados con plantas, y es un concurso floral. ¿Tú has estado alguna vez en el Corpus en Toledo? Es impresionante. No, o sea, no, cómo he estado. Está Toledo, lo bonito que está, y la gente cómo vive el Corpus en Toledo, cuidado. Y también hay mucha fiesta, todo se ha dicho. Sí. Así que hay fiesta para todos. Hay fiesta para todos. Para los devotos y para lo que les gusta. Y para los que les gusta la fiesta y luego también ver la ciudad y ver que la ciudad se viste de gala. Entonces, el horario para ver los patios, de lunes a viernes, es de 6 a 10 de la noche, y luego el sábado de 12 a 2 y de 6 a 10 también. O sea, que todo el mundo que se quiera acercar a ver los patios decorados de Toledo, pues podemos decir que hay una que está en la Casa de la Moneda, en el Centro Cultural San Clemente. Precioso, ¿eh? Sí. Yo lo recomiendo porque lo conozco y es precioso. Y es algo que los oyentes de Talavera de la Reina, la comarca de Talavera, tienen muy cerca, y muchas veces esto que tenemos tan cerca pasa completamente desapercibido. Es verdad. Entonces, o sea, animamos a todos. Animamos a todo el mundo que a partir del lunes, los que no puedan acercarse a la fiesta del Corpus, pero a partir del lunes se pueden visitar los patios de Toledo de 6 a 10 de la noche. O sea, que podemos salir de trabajar en media hora, tres cuartos, estamos en Toledo y nos acercamos cerca a ver toda la ruta de los patios de Toledo. Genial. Hay una página donde tú pones en Google patios de Toledo y te sale el mapa de todas las casas particulares también, participan también casas particulares, donde se decoran todos los patios. O sea, que os animamos a todos a que os acerquéis a nuestra querida Toledo, porque es una ciudad preciosa y que se viste de gala la semana que viene. Pues el próximo 26, que además será un día festivo y no tendremos el Club del Ocio. Es verdad. Así no que tenemos. Bueno, sí, vamos a tener Club del Ocio. ¿Sí? ¿Vamos a tenerlo? Pues sí, vamos sí a tenerlo. Sí que lo vamos a tener. ¿Tú quieres alternativas? Vamos a dejar el Club del Ocio preparado para los que no pueden irse de puente. Ah, bien. Para que lo tengan preparado para el fin de semana, porque los que no se van de puente se tienen que quedar el fin de semana, y también el fin de semana tiene muchas alternativas. Vale, vale. Entonces sí habrá Club del Ocio. Sí que habrá Club del Ocio. Perfecto. Lo que pasa es que van a ser nuestros compañeros de Cantabria, ¿sí?, ¿no?, los que van a hacer nuestro programa. Muy bien, pues nada, pues estaremos atentos a esas alternativas. Pero eso será la semana que viene, que sí, aún queda aún tiempo queda por delante. Pero vamos a seguir con nuestros planes de decoración de este fin de semana, porque ahora nos vamos a ir a Gredos. Sí. A la Sierra de Gredos, concretamente a toda la zona de Gredos Norte, que sería donde está situado el Parador de Gredos, los pueblos de alrededor, porque mañana se inaugura el Festival del Piorno en Flor. Y hemos hablado con la presidenta de la Asociación de Empresarios, Isabel Sánchez Tejado, que nos va a contar un poco en qué consiste este festival y qué podemos ver durante este fin de semana hasta el 26 de junio en toda la zona de Gredos Norte. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días, Maripaz. Pues estamos preparando planes para este fin de semana y nos ha llamado la atención este plan que tenéis preparado para este fin de semana en Gredos. Cuéntanos, ¿en qué consiste el Festival del Piorno? Bueno, pues me alegro que tengáis pensado tener planes, porque nosotros tenemos muchísimas opciones para deciros. O sea, que tenemos todo el mes de mayo y el mes de junio, uh-huh, los fines de semana muy, muy completitos, con actividades para toda la familia y para gente que quiera venir a disfrutar de la naturaleza y de las decoraciones y de todas las cosas que tenemos en el Festival del Piorno. Isabel, si quieres empiezo. Sí, empieza. Cuéntanos un poquito antes, para poner a nuestros oyentes en posición de qué es realmente, una breve descripción de qué realmente es un piorno, porque a lo mejor la gente que nos esté oyendo, que no ha ido nunca a Gredos, uh-huh, pues no sabe exactamente de qué estamos hablando. Totalmente de acuerdo, efectivamente, para nosotros es muy familiar, pero el piorno es una retama que en otros sitios, en otros lugares, se llama también genista o se llama escoba, y que crece en todas las laderas donde no hay mucho árbol y tiene una flor de color amarillo espectacular. Hay 13 variedades de esta retama y cada una pues tiene su propio nombre. En Gredos se da la circunstancia de que crece en extensiones muy grandes. Tenemos más de 65.000 hectáreas de piornos en flor, porque es una planta que no es solamente de Gredos, sino que crece en muchísimos lugares de España y del mundo entero. Pero aquí la circunstancia que se da son las grandes extensiones, y que en los meses de mayo y de junio, que es cuando es la floración, pues es un espectáculo y digno de verse, porque es llegar a Gredos, y además de el espectáculo de vista del amarillo, es el olor, es un aroma avainillado que realmente pues produce unas sensaciones muy agradables. Y en torno a todo lo que es esta floración de esta planta, habéis preparado una serie de actividades durante todo el mes de mayo y junio. Efectivamente. Adelántanos un poquito lo que pueden encontrar en Gredos. Bien, y si quieres también te cuento que el origen de este festival realmente partió de esa visión que teníamos en nuestra asociación de empresarios, de que los meses de mayo y de junio eran los momentos más espectaculares para visitar Gredos. Y curiosamente era cuando menos visitantes teníamos. Uh-huh. Entonces decidimos que lo que teníamos que hacer era crear actividades adicionales para que pudiera venir la gente y que una vez que viera el paisaje ya podría engancharse. Es decir, realmente lo bonito es venir a ver el paisaje, pero no obstante, para que atraer a gente a que lo conozca, pues llevamos ya 6 años preparando lo que llamamos el Festival del Piorno, con actividades durante todos los fines de semana para que venga gente a ver la Sierra de Gredos en amarillo y pueda disfrutar no solamente el paisaje, sino de esas actividades. Uh-huh, empezamos el otro día, realmente, el día 13 de mayo. ¿Sí? Hicimos el primer evento, que es un taller de decoración que lo organiza María Ángeles Álvarez de Don Zoilo todos los años. Lo que hace es que nos cuenta cómo podemos utilizar el piorno, que para ella es una flor delicadísima, para hacer arreglos florales, para decorar nuestras casas, nuestros estanques, nuestras fuentes, nuestras iglesias, porque a continuación, luego, el día 21 de mayo, tenemos el concurso de decoración. Entonces, el concurso de decoración, perdón, el sábado 21 tenemos el concurso de decoración, donde todos los pueblos de la zona, desde Hoyocasero hasta Navatejares, pues hacen decoraciones de sus casas o de sus establecimientos o de las iglesias o de las escuelas, etcétera. Entonces, hay que ser creativo cada año y hay que plantear cosas nuevas. Y por eso empezamos siempre con el taller que María Ángeles nos enseña cómo hacer cosas diferentes, con elementos diferentes cada año, uh-huh, para que aprendamos y sobre todo para que hagamos cosas mucho más atractivas. Y realmente doy fe de que se hacen cosas verdaderamente espectaculares. Sí, la verdad es que sé que has venido algún año y que has podido participar y has visto que, bueno, que la creatividad es ser a raudales. O sea, es increíble. La propia María Ángeles siempre nos lo dice, la florista. Me sorprende enormemente la creatividad de la gente y sobre todo que es que la emociona el ver que a través de estos talleres luego hay tanta creatividad dentro de la gente que es capaz de sacarla y de ponerla en las calles y en las casas para que el resto de la gente pueda disfrutarla. Es maravilloso, la verdad. O sea, y Todo este mes está lleno de actividades, Isabel. Veo aquí, por ejemplo, concentración de caballos, un concurso de pintura rápida, taller de fotografía, que es muy importante también, ¿no? Porque la verdad es que estos días en Gredos las fotografías son una de las protagonistas, porque todo el mundo está móvil en mano sacando fotografías de nuestra sierra que tanto queremos. Efectivamente. En este caso hay una asociación de fotógrafos de Gredos, que es AFOGREN, que lo que hace es que organiza este evento. Date cuenta que tantas actividades, lógicamente nuestra asociación tiene recursos limitados, entonces la mayoría de ellas están realizadas y patrocinadas por asociaciones o empresarios que quieren que esa actividad esté dentro del programa del Festival del Piorno. Este es uno de los casos. El taller de fotografía, que se lo organiza AFOGREN y La Mira de Gredos, pues lógicamente tiene está patrocinado por ellos, pero nosotros lo incluimos dentro de la cantidad de eventos que tiene el festival para motivar pues a este tipo de público, que puede ser un poquito más, si no profesional, pero por lo menos aficionado a la fotografía y que venga a propósito de este tema. Isabel, tú que llevas tantos años organizando este festival, ¿cuál es la actividad que más te gusta, con la que más disfrutas? Bueno, sé que disfrutas con todas, porque no, pero ¿hay alguna en especial que te guste más que otra o que disfrutes, que digas, es que a mí, por ejemplo, esta actividad me gusta mucho dentro del festival, es la que más empeño pongo en hacerla? O bueno, primero una aclaración, el Festival del Piorno lo organiza un grupo sí. de personas que son casi 30 personas. Sí, sí. O sea, hay un coordinador, que es Teresa Ador, Yolanda Carro y es Miriam, que son las tres que de alguna manera son la cabecera de todo el grupo, pero realmente intervienen el primer día que estuvimos reunidos este año, que fue en enero, para organizarlo, el grupo de personas que nos reunimos en el Parador de Gredos, casi llegamos a las 50 personas, o sea que hay mucha gente implicada en esto. Y lo único es que, bueno, yo a veces le tengo que poner voz, pero claro, la realidad es que detrás hay un equipo bárbaro. Pero con respecto a qué es lo que a mí me motiva, efectivamente, yo disfruto con todo. O sea, el viernes, por ejemplo, vamos a la inauguración del festival a Zapardiel, que cada año lo hacemos en un pueblo, porque cada año hay un alcalde o una alcaldesa, en este caso, como es María Ángeles de Zapardiel, que da un paso al frente y dice, hacemos la inauguración en mi pueblo. Y eso significa que van a ir pues una serie de autoridades, en este caso irá el director general de turismo de la Junta de Castilla y León, el subdelegado del gobierno, la subdelegada del gobierno, el delegado territorial, el presidente de la Diputación, etcétera, etcétera. O sea, sí que van personalidades, pero también es un acto para todos los de los pueblos de alrededor y de toda la zona, perdón, sí. Y aprovecho para invitaros a todos, porque todos los del pueblo han decidido que para que vaya más gente iban a invitarnos a comer a todos. Es decir, que una cosa es el acto protocolario, donde vamos a presentar las actividades, y luego habrá una comida que concretamente nos van a poner allí de todo, porque se han vuelto locos. Y entonces, además de unas buenas viandas de charcutería, van a poner una paella que han hecho, porque dicen que es lo más amarillo y que más se puede asemejar y más asemeja al Piorno. Exactamente. Entonces, creo que se han vuelto locos y van a hacer una paella de estas multitudinarias, con lo cual estáis todos invitados a venir el viernes, día 20, a partir de las 12:30 de la mañana, estaremos allí inaugurando el Festival del Piorno. Pues Isabel, recuerda a todos los oyentes del Club del Ocio dónde pueden encontrar toda la información de todas las actividades que hay durante todos los fines de semana, a partir de este fin de semana de mayo hasta el mes de junio. ¿Qué página la pueden encontrar toda la información del festival? Pues sí, es muy sencillo, es turismogredosnorte.es o .com. Y si también ponen Asenor, también sale la misma página, y dentro verán que pone Festival del Piorno. Y una vez que abran Festival del Piorno, verán que hay cuatro fotos muy grandes donde ven calendario, noticias, concurso de fotos y vídeos. O sea, que ahí tienen toda la información acerca del programa. No nos olvidemos que hay eventos muy de familia, muy de venir a recorrer con el coche, por ejemplo, todos los puntos de observación. De hecho, hay una actividad este año nueva, que es la ruta interpretada Serranos en Bus, donde con un autobús se va hacia todos los lugares, porque hay 60 puntos de observación donde ver estos paisajes que os he dicho. Y hay un evento cultural que este año también hemos incorporado, que es el centenario de Rubén Darío. Y como sabéis, pues la relación de Rubén Darío con Gredos es un vínculo muy fuerte, puesto que su gran amada, su mujer, aunque no estaban casados, era Francisca Gervasia Sánchez, que era natural de Navalsau, y que además tuvo en Navalsau durante más de 40 años todo el legado de Rubén Darío guardado en un famoso baúl azul que le llamaban, ¿no? Entonces, este día, si nos gustaría también aprovechar ahora este momento, si me permites, Maripaz, para invitaros, sí, a todos, porque también los del pueblo de Navalsauz quieren agasajar a todo el que vaya y también tienen una comida preparada para todo el que vaya, además de que ese día se leerán algunos poemas, irá seguramente Ramón Langa a leerlos, que es la gran voz que tenemos de representante de Gredos, y además muchísimos poetas y una actividad de arte sobre lo que es el terreno, es decir, gente que son artistas, que son capaces de hacer performance en el exterior, van a estar trabajando allí a través de la poesía de Rubén Darío, interpretando en azules todo lo que es la decoración del pueblo. O sea que creo que merece la pena destacar esta actividad como evento cultural, que por cierto es el 18 de junio, el sábado 18 de junio. Bueno, también pues muchísimas gracias, Isabel, por habernos contado de lo que va a costar este festival, por habernos acercado un poquito a todos nuestros oyentes que pueden encontrar en Gredos a partir de este fin de semana hasta el mes de junio. Muchísimas gracias y nada, que tengáis una buena entrada de festival. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y también que tengáis vosotros muchísimas oportunidades de venir a ver Gredos en amarillo. Vale, eso está hecho. Muchas gracias, Isabel. Venga, un saludo. Un saludo. Qué importante es esto del piorno, ¿eh? ¿Has visto? Sí. Hemos dedicado el Club del Ocio a las flores, aunque tengamos alergia. Mm-hmm. Pero nos hemos quedado sin tiempo, nos quedan actividades todavía que podemos decir la semana que viene, mm-hmm, o sea que las dejo guardadas aquí y ahora te voy a pedir pues un poquito un adelanto, si nos da tiempo, del, sí, nuevo disco de Dani Martín, que se estrena mañana 20 de mayo y se llama Las Ganas. Perfecto. ¿Tenemos un adelanto? Vamos a ponerlo, pero antes decimos que la visita de los Reyes a los pueblos de la comarca y demás de Talavera fue ayer, efectivamente, sí, que queremos aclararlo porque dice un oyente algo al respecto. 630-35-35-76, ese teléfono que también está disponible para que Maripaz Pedrós tenga en cuenta tu mensaje, ¿eh? ¿Que tienes algo que recomendar? Pues nos lo puedes contar. Mandas. Y las ganas. Así nos vamos hasta las horarias. Maripaz, muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Adiós. Hasta luego.